En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a quedarnos informándoles precisamente de la estancia que un total de 45 ubriqueños, en concreto 43 mayores, acompañado de dos monitoras, están llevando a cabo durante estos días, esta semana, en la residencia de tiempo libre, la estancia de tiempo libre situada en Punta Umbría. A través del programa de estancia gratuita Conoce tu Tierra, pues un total, como decíamos, de 45 ubriqueños están disfrutando de esos días de vacaciones. Una iniciativa que se desarrolla a través de la red de residencias de tiempo libre gestionadas por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, en colaboración también con la de Igualdad y Políticas Sociales, y que, bueno, pues en el caso del Ayuntamiento de Ubrique se tramitaba en su día. Nosotros vamos a conocer durante estos momentos cómo está siendo precisamente la estancia de esos mayores de nuestra localidad en esta zona, donde, bueno, pues están disfrutando de su semana de vacaciones. Para ello vamos a contactar con Lidia Venegas, que es una de las monitoras responsable en este caso de los 43 mayores que acompaña para, bueno, pues atenderlos en caso de necesidad. Lidia Venegas, muy buenos días. Buenos días. Como decíamos, Lidia, un poco tu trabajo es, bueno, pues atender a las personas, los mayores que están allí en la residencia en el caso de necesidad. Pero no hay tal necesidad, ¿verdad?, de atenderlos en esta ocasión. No, en este caso no. No ha habido ninguna incidencia y son todos independientes. Y se suelen valer por ellos mismos, hasta ahora mismo, vamos. Están bien de salud, están muy bien atendidos y poco más. ¿Qué puedo decir de ello? Lidia, cuéntame, ¿cómo está siendo la estancia de estas 43 personas? Bueno, y vosotros también, ¿no? Con las dos monitoras que les acompañáis. ¿Cómo está siendo la estancia durante estos días en Punta Umbría? La estancia buenísima. La residencia es espectacular en atención, en higiene, en todo. Después estamos a 4 kilómetros de Punta Umbría. La playa está muy cerquita, 800 metros. Es un grupo buenísimo, se lleva todo el mundo muy bien, no hay problema. Y hasta ahora estamos llevando muy bien nosotras y ellas. Uh-huh. La comida es buenísima, no te puedo... Cocina mediterránea... Y muy bien, muy bien. Uh-huh. Bueno, además hay que decir también que el tiempo está acompañando, ¿no? Que eso es positivo. ¿Perdón? Sí, os decía que el tiempo está acompañando, ¿no? Que eso, quieras o no, pues ayuda. Sí, sí, acompañando. Uh-huh. ¿El regreso qué será? El regreso es el viernes a las 11 de la mañana. El viernes a las 11 de la mañana saldremos de aquí, de Chaurique. Y bueno, pues de momento disfrutando entonces, ¿no?, de ese tiempo que resta de vacaciones en Punta Umbría, los 45 mayores. Creo que te acompañan, Lidia, dos de las beneficiarias de esa estancia. En concreto, bueno, pues no sé si podemos hablar con alguna de ellas, con Pepa Herrera o con Patro Ruiz, que están ahí contigo. Sí, están aquí. Ahora mismo te las paso. Venga. Gracias, Rocío. Un besito. Gracias a ti, Lidia. Te pongo a Patro. Venga, pues hablamos con Patro Ruiz, que como decíamos, es una de las beneficiarias de este programa. Patro, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Hola, ¿cómo lo estás pasando? Pues mira, aquí lo estamos pasando muy bien, muy, muy bien, porque todo muy bonito, todo está muy bien. Aquí la residencia muy bonita, las muchachas muy amables atendiéndonos, las que vienen con las monitoras también, en fin, todo está muy bien, yo lo estoy pasando muy bien, muy corto, porque esto se está haciendo muy corto. Que tú tenías que comer un mes para enterarnos de algo, no sé. Y nos desplazamos por ir a algún sitio, porque lo veo que tiene estos son los autobuses que no pasan por aquí para cogernos. Uh-huh. Pero por lo demás, estupendamente. Uh-huh. Oye, Patro, ¿qué es lo que habéis hecho durante estos días que lleváis allí desde el lunes? ¿Dónde habéis ido? ¿Qué habéis visto? Hemos ido a Huelva, se ha ido a Palo, se ha ido a Mover, se ha ido a Rávida. Me voy a la plaza, yo qué sé, a la lonja del pescado. Sí. Aquí hemos ido a todas las casas de los ingleses. Aquí yo qué sé, que lo hemos zapateado todos, chiquillos, para que estemos del pueblo. Oye, Patro, ¿y qué es lo que más te está gustando de todo lo que estás experimentando ahí? Pues mira, y a mí, desde luego a mí me está gustando aquí todo, porque mira, aquí hay una convivencia muy buena, porque hay una gente de Jaén que nos llevamos estupendamente con ellos muy bien. Luego en la plaza yo he conocido gente de Granada estupendamente, he conocido gente de Madrid estupendamente. Entre nosotros hay una convivencia buena, por lo menos yo lo estoy viviendo así. Ahora lo demás no te puedo tampoco asegurar, Rocío. Pero lo demás, estupendo, y todo es bonito, porque aquí está todo bonito. Aquí no te podemos decir que hay una cosa fea, ni nada. Los taxis que nos desplazamos, vamos a ver los musazos. Usted llama a la hora que sea, que aquí venimos, que así hablamos, que en fin, que todo bien. Falta de tiempo, falta de tiempo. Patro, pásame con tu compañera Pepa, vamos a hablar también un poquito con ella. Por aquí, Pepa, que Pepa también tiene un chulo, ¿eh? A ver, bueno, que me... un besito y para Virginia que estuvo cortito. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Bueno, pues, Pepa Herrera, hola, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Oye, ya me ha dicho Patro que lo estáis pasando estupendamente, ¿verdad? Hoy, estupendamente. Y ahí está muy corto. Tendría que ser 2 semanitas siquiera, porque esto es muy bonito, muy bonito, hija. Y la convivencia de aquí estupenda, las cocineras, la musasa que arregla las habitaciones, una maravilla. Oye, una maravilla. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado, lo que más te está gustando de este viaje? Lo demás, la convivencia estupenda, entre nosotros y entre los que están de Jaén. Muy bonito. Además, el entorno es precioso. Ayer estuvimos en Huelva, estupendamente. Estuvimos en La Rábida, como te ha dicho Patro, en muchos sitios, porque los taxis están disponibles, muy baratitos, que nos cobran, baratísimo. Porque ir al pueblo a Punta Umbría, 1 euro por persona, ¿tú crees? Sí, y además, todo muy bien, la comida muy bien, muy limpio, todo. Y lo que es muy corto, ¿quieres que te diga? Oye, Pepa, a mí me ha dicho que... Virginia, que nos tiene que dar un mes. A mí me ha dicho Lidia que estáis tan bien, que os tenéis hasta las tantas bailando y todo, ¿eh? Baile no hay hasta esta noche. Esta noche es cuando está el baile, hija. No hemos tenido baile, pero hemos estado aquí en el... Porque tiene un patio muy lindo, conviviendo todos juntos. Muy bien. Como que no habéis necesitado de los servicios de las monitoras, ¿no? Tanto de Lidia como de su compañera. Las niñas son estupendas, ¿eh? Las niñas, pero no hemos necesitado nada porque nadie se ha puesto malo, nadie, vamos, somos independientes todas que no... pero ella atenta a todas. Afortunadamente, ¿no? Entonces... Dime, hija. Sí, que decía que bueno, que afortunadamente no se han necesitado los servicios, ¿no?, de las dos monitoras, pero que están ahí en el caso de que sí, para orientaros, para ayudaros, en fin, para todo lo que haga falta, ¿verdad? Sí, eso sí, pero después para necesitarnos porque alguien se ha puesto malo, no, ellas no. Pero están atentas todos los días nosotros. Bueno, Pepa, ¿qué es lo...? Para malos pasos, para todo. ¿Qué es lo que vais a hacer en estos casi pocos 2 días que os quedan? Porque ya el viernes es el regreso. Un día más o menos, mal contado, ¿qué os queda? ¿Qué vais esta a hacer? Esta tarde, porque mañana queremos ir a Rocío, si puede ser. Y esta tarde a lo mejor vamos hasta Portugal con los pasis. Y vemos ir a Cristina, todo eso. En fin, que nos movemos. Eso te iba a comentar, ¿no? Que activos sí que estáis, ¿eh? Sí, todo el mundo, ¿eh? No, aquí no se queda nadie. Unos con un taxi, otros con otro, pero todos volamos. Claro que sí. El viaje, más que para descansar, es para disfrutar y para ver y conocer cosas nuevas, ¿no? Sí. Y yo agradecí a Virginia que esto lo ha movido y a José María, que, vamos, que esto se lo tiene que dar todo el año a los mayores. Que le toque a quien le toque, pero que lo mueva. Que esto es muy bonito. Convivir esto es precioso. ¿Sí? Claro que sí. Dale la oportunidad, al menos, ¿no?, de los mayores, de poder disfrutar de esta experiencia que estáis teniendo vosotras en este momento. Sí. Yo quiero que todo el mundo disfrute esto. Que es muy bonito, hija. Bueno, pues Pepa, no te vamos a robar más tiempo de ese disfrute que estáis teniendo en Punta Umbría, en esa residencia de tiempo libre. Y bueno, pues desearos que lo paséis bien, que sigáis disfrutándolo. Y nada, en poquito, mañana mismo ya estaréis por aquí. Muchas gracias, Pepa, por estar con nosotros y por informarnos, bueno, y por hablarnos de esa experiencia. Gracias. Gracias a ustedes y gracias. Y un beso para tu Ubrique y a Virginia y a César María. Que muchas gracias. Gracias a vosotras. Venga, hija.